Bueno, para finalizar, la otra sugerencia es que haga una aclaración, porque al mismo tiempo que ustedes están viendo que hacemos el lanzamiento de esta nueva idea de los Eco Camping Club, de la Red Radar, están viendo videos, notas y noticias del desmantelamiento de la red en la parte virtual. Bueno, esto tiene que ver con la puesta en piloto automático que siempre se habló en un proyecto de gestión ágil. Significa que se elimina casi 170 páginas de historia de la Red Radar acumulada con servicios de auditoría, unos 6-7 grupos. Y lo que pasa es que lo que en realidad sucede es que en esta etapa lo que hacemos es sacar la coordinación general del medio y pasan a ser los coordinadores temáticos los que van a ejecutar las actividades. Estamos en una etapa de ejecución y ya no de planeamiento, y entonces se distribuyen las responsabilidades de coordinación en los distintos emprendimientos y actividades que realice la Red Radar. Simplemente esos coordinadores temáticos tienen una franquicia dada por la coordinación general y van a ejecutar sus nuevas funciones, emprendimientos, ideas y puestas en marcha en sus respectivos territorios o en sus respectivas temáticas. O sea que la migración de las páginas estáticas de la Red Radar pasa a las dinámicas, como está siendo muy visible y notorio en los últimos tiempos, a las redes sociales 2.0, y entonces lo que ustedes van a perder es, por ejemplo, la posibilidad del programita de Beom, pero que está siendo en forma muy eficaz reemplazado por Twitter, y los blogs, que son mucho más dinámicos que las páginas estáticas, y mantenemos ese chat que integró todo el Space Lib, que integró todas las redes al sistema día a día, hora a hora. Entonces lo que hace es mutarse, transformarse mediante una innovación que prácticamente nos empujó un poco también la situación de esta crisis, de otorgar prioridades a las actividades presenciales y dejar un poquito de lado una asistencia solidaria que veníamos haciendo desde las talleres virtuales, desde el teletrabajo, desde la opción de las consultoras, en fin. Así que no hay problema con eso. Para ustedes no van a notar mucho el cambio, salvo los desarrolladores o investigadores que buscaban material publicado desde el 2001 para ir haciendo un raconto de la evolución de la red. Para los demás, y para los nuevos con mucho más razón, no van a notar el cambio, y sí van a sentir mucho más operativo y más intuitivo el sistema nuevo de la Red Radar, que va a ser aplicado a partir ya del 2010, 2011 y hasta el 2012.